Reportaje especial. El Instituto WEM en Costa Rica tiene más de 15 años de brindar terapia a los hombres que buscan dejar atrás las acciones de violencia y machismo contra la mujer. Las diferentes sedes de esta organización reciben por semana alrededor de 500 hombres. Nuestra compañera Anouk Henry visitó el Instituto WEM para comprender su dinámica y realizó la siguiente producción, la cual dejamos en la voz de la periodista Noelia Alfaro. Línea de atención del Instituto WEM, Fabio, ¿la atiende? Sí, disculpa para que me brindes unos datos para poder tomarte la llamada. ¿Cuál es tu nombre? Ok, ¿cuál es la razón por la cual llamabas a la línea? Sí. Ok, ¿hace cuánto tiempo tienen problemas de la relación? O sea, vos decís que es tu expareja. Entonces, ¿cómo es que se separan pero están viviendo en la misma casa? ¿Cómo te sentís vos cuando ella te dice que no sos suficientemente hombre, que vos no mandás en la casa? ¿Qué es sentirse muy mal? O sea, sentirse muy mal es sentirse triste, es sentirse enojado, es sentirse... ¿cómo? O sea, ¿vos crees que ella te ha sido infiel? No, pues creo que es muy común que cualquier persona se enoje en esa situación, o sea, es... Hay algo importante en esto. Ella efectivamente intentó herirte con un cuchillo, o sea, eso es muy serio. O sea, es una situación seria. Ya hay meses de maltrato, ya hay meses de gritos, de insultos. Ahora, en este momento te toca a vos efectivamente hacer la denuncia. ¿Me explico? Entonces, la ley está para protegerte tanto a vos como a ella. Ok, sí. Ajá. Ok. Pero a la gente, ¿qué le importa? El que vive con vos, sos vos. Ok, eso es ser muy poco empático, o sea, eso es ser muy descarado. Yo te pregunto, o sea, ¿qué querés hacer vos? ¿Querés seguir en esa casa? ¿Querés seguir con ella en esa situación? Ok. No, olvídate, nada de maricón. No. Eso se llama amor propio. Exactamente, o sea, ya llegó a un punto muy peligroso. Aquí una vez te invito, nosotros aquí tenemos grupos de trabajo de terapia psicológica. Y viernes de 6:30 a 9 de la noche. Ok, bueno, muchísimas gracias entonces. Muy amable, con gusto. Esta es una de las típicas llamadas que recibe de forma diaria el Instituto WEM. Los psicólogos ayudan a los hombres en crisis que buscan ayuda. Una de estas situaciones es el caso de Marcos, quien tiene 2 meses de asistir a las terapias, esto después de que su esposa le puso un ultimátum tras 10 años de ser violentada de forma física y psicológica. La pareja aceptó hablar de cómo el Instituto WEM abona a un cambio positivo en su relación. El Instituto WEM, lo vi por tele, llamé a línea y no me contestaron, dejé el mensaje y como no me llamaban, estaba tan editado que agarré mi carro y me fui a huir donde era para llegar el día siguiente a WEM. Yo me sentía sin ganas de vivir porque había tenido un problema demasiado grande con mi esposa y mi familia. Tuve un problema con mi esposa, la traté muy feo, que yo me sentí como un vale nada, no vale nada. Y muchas cosas más. ¿Como cuáles? Bueno, llegó el... No era la primera vez que pasaba eso, ¿verdad? Eso era muy frecuente y cada vez iba aumentando la agresión. Era agresión física, agresión verbal, agresión psicológica, todo tipo de agresión. Bastantes años. Que pueden ser unos 10 años, 9 años de vivir así. Desde que entró ahí ya de un cambio total en todo. Lo experimenté ahí en WEM con un compañero que llegó golpeado y yo nunca había llegado a abrazar a una persona porque para mí abrazarlo era como de ser del otro equipo. Entonces yo llegó tan golpeado que yo llegué y dije, tranquilo, abráceme, yo lo voy a abrazar, llore. Y yo sentí en mi corazón algo que digo yo, ya es hora de que yo llegue a mi casa, de que abrace a mi esposa y que le diga que te amo, que te quiero, y a mis hijos que los amo y que van a tener un papá con grandes proyectos para ellos. Nunca había yo abierto ese corazón para abrazar a alguien, porque a mí nunca me lo dieron. Me acostumbraron a mí a que llorar no era de hombres, menos darle un beso en el cachete a un hombre. Y quiero que mi papá me abrace y me dé un beso y que me diga que te amo. Yo nunca lo había visto llorar. Entró ahí y es una Magdalena ahora. Se abrió eso de que esa manta que yo tenía, de que machista no vale, como llegar y ayudarle a mi esposa a la cocina. Yo, para mí eso era grave, grave, grave, grave. Nunca, nunca. Un plato yo no le lavaba, ni una cuchara. Grave porque mi abuelita y cierta parte de mi infancia, mi mamá nos decía, váyanse de aquí, póngate a hacer algo, porque esto es solo para las mujeres. Ahora se ayuda a la cocina. Ahora lava platos, limpia, recoge. La ayuda que me han dado en Gwen me ha servido para pensar diferente, para pensar qué quiero y que ser machista no va en el pensamiento de un hombre. Algunos de los hombres llegan a WEM por un acuerdo de pareja, otros por su propia voluntad o bien por mandato de ley, como por ejemplo una condena por violencia doméstica. Este es el caso de Alonso, quien llegó al instituto tras una agresión a su hijo mayor. Hace 4 años, para hacer una pequeña reseña, mi mamá murió. A raíz de eso yo tenía un poco bajoneado los sentimientos. 2 años después aproximadamente, mi esposa me dice que voy a ser papá de nuevo, pero resulta que ese bebé no era mío. En el momento que estaba discutiendo con ella, uno de mis hijos llegó y yo realmente perdí la noción, ¿verdad? Y lo agredí, por ende salí de mi casa, ¿verdad? En mi caso, lo que me hace es valorar qué es lo que no tengo en este momento, porque tengo prácticamente 2 años de no ver a mis hijos y es un poco difícil, ¿verdad?, manejar esa situación. En realidad, de la primera sesión a la sesión que tengo en este momento, prácticamente por un año, es un Alonso completamente diferente. Y eso doy fe por lo que la gente ve en mí, por cómo se expresan, de la sonrisa que puedo regalar y compartir y que a ellos les llena, ¿verdad? Porque antes no era así. Pues en realidad yo no conocía un espejo. Nunca me había visto a mí como una persona, como hombre, como alguien que pudiera ser útil en la sociedad. Pues ahora sí me veo como una persona erguida, muy segura, muy tranquila, aunque sea un poco gracioso, aunque sea a veces un poco chacharetas, dicharachero. Soy una persona que hoy por hoy se siente muy, muy a gusto con el Alonso que es. Todos los miércoles y viernes por la noche, la sala del instituto en San Pedro recibe a más de 100 hombres de diferentes edades y profesiones. Los grupos comparten sus experiencias y reciben asesoría de psicólogos y de algunos hombres de la red que acompañan los procesos tras su recuperación. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Que se oiga. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anocheció? Dicen el caramba. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 compañeros que vienen por primera vez. El ritual es presentarlos a ellos. Bien, compañeros. Empecemos por ella. Sí, mi nombre es Alonso. Bienvenido. Siempre le preguntamos a alguno de ustedes, ¿qué los trae a Wayne? ¿Fernando? Bueno, yo busco estabilidad emocional para mí mismo y mi familia. Puedes sentar. Bien, ¿hay comerciales? Sí, yo. A ver. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Quiénes han tenido dificultad para entender a las mujeres? Vamos a abrir el taller de comunicación el jueves 22 de agosto. Gracias. Espere un momentito, porque ahí en esas reglas ustedes saben que faltan algunas reglas. No se puede venir con tragos ni pijiaos. Y la otra regla es venir con armas está prohibido ya. La sesión es conducida por funcionarios y promotores del instituto. Levanto la mano para participar. En la sesión no hablo de política, de deporte o de religión. No regaño, no juzgo, no critico ni censuro a los compañeros. Aquí puedo llorar, reír. Vengo a recibir ayuda emocional. Y lo que aquí se habla, aquí se queda. Linda. En las terapias de grupo, los hombres externan sus pensamientos y debilidades. Incluso platican sobre algunas situaciones difíciles del pasado que marcaron sus vidas. Humberto, de 48 años, asiste desde hace meses. Sin embargo, admite que aún le queda mucho trabajo. Mi vida fue muy dura en el aspecto familiar desde pequeño, porque desgraciadamente tuvimos un padre muy agresor, cosa que yo lo quiero y lo amo mucho, porque es mi papá y yo lo quiero y lo amo, pero él fue muy duro con nosotros. O sea, el maltrato físico para nosotros y verbal y para mi madre fue demasiado duro. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, cuando ya uno empieza a tener uso de razón, que yo veía a mi padre a maltratar a mi hermano así de golpes, o a mis otros dos hermanos, a mis hermanas también, con palos, con garrotes, con la cubierta o con la mano, con los puños. Desde muy pequeño nosotros siempre crecimos con eso. Crecimos con bastante, bastante temor, mucha desilusión de la vida. A mi hermano, en una ocasión, lo castigó tanto durante un día, mi hermano el mayor, que le dio como 13, 14 castigadas, que lo mandó como una semana al hospital. Yo me acuerdo que yo, más pequeño, no era tan duro. Yo antes, todavía cuando estaba en el colegio, era una persona más alegre, más... Pero cuando fui creciendo, entrando a mi adolescencia, y ver tantas cosas, y sufrir tantas cosas, y... La verdad es que escogí caminos que no tenía que escoger. Empecé a dedicarme mucho a las drogas, a beber licor. Yo tengo 48 años de edad, voy para 49 años. Y si yo pudiera retroceder el tiempo, lo haría para no volver a hacer lo que yo hice. Tal vez por... Yo arrastré todo esto, hice sufrir a mi esposa. Incluso tal vez a mi hija, yo nunca la traté mal, nunca le pegué. Eso sí, yo nunca maltraté a mi hija, nunca le pegué. Pero ella veía en mí otras cosas hacia mi esposa y a ella le dolía. Y yo sé que a ella le dolía porque a mí me pasó y a mí me dolió. Y eso es algo que hoy en día me duele. Y lo he llorado y de vez en cuando se me salen las lágrimas porque perdí a la persona que más me ha ayudado en ciertas cosas también en la vida. O en muchas cosas en la vida. La mujer que me dio no solo su confianza, no solo la mujer que me dio su amor y sexo, sino la mujer que en realidad, que yo escogí como compañera, que en realidad ella me ha dado todo. Pero yo, desgraciadamente, yo me equivoqué. Ella es el amor de mi vida. Pero me tuvo que pasar esto y muchas otras cosas más para poder entender. No es que estoy loco, no. Pero mentalmente uno no anda bien en su vida personal y en su vida sentimental y en su vida emocional. me he llegado a dar cuenta de que en realidad no controlo mi carácter, mi temperamento y principalmente algo que me robó la vida fue la seguridad como persona. De eso sí me he dado cuenta. La seguridad como persona es lo que yo quiero en realidad poco a poco ir encontrando en mí. De lo que yo sí me he llegado a dar cuenta en estas 42 sesiones que cumplo hoy, es que yo tengo que recobrar esa seguridad en mi ser, como persona, como hombre. Más que un apoyo individualista, el Instituto WEM apuesta a una construcción colectiva, en donde los hombres sean conscientes de la necesidad de erradicar el machismo y la violencia en busca de una sociedad más justa.